Bueno, le voy a colocar una grabación donde el cierre de RCTV es de alegría y tiene que ver pues con la gente de Venevisión Internacional y la gente de VTV, o sea, Venezolana de Televisión. Soy Carlos Bardazano, el presidente de Venevisión, y José Romero Alcemi, presidente de VTV de Venezolana de Televisión. Ahí lo vamos a escuchar hablando de ellos y burlándose de todo lo que está pasando por lo de Radio Caracas Televisión. Escucha esto. ¡Aló! Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Mira, te felicito por tan excelente cobertura, Ale. Gracias, bueno, gracias a ustedes también. Te felicito. Es que los dos juntos no nos para nadie. Coño, no nos para nadie. Yo te voy a pasar chucho, ¿eh? Ok, un beso. Hermano, ¿cómo estás tú? Un abrazote, ¿vale? Igualmente, hermano, bueno, buen carajo. Muy bien, de maravilla. Mira, digo que a estos dos canales juntos no los para nadie, hermano. Coño, déjate. Tuvimos, entre los dos, el día del operativo, tuvimos más del 70% de share. No puede. Y tú tuviste mucho. Tú sabes que tú tuviste casi 14, ¿no? Coño. Casi 14 todo el día, el promedio del día. Altísimo, altísimo. No, muy bueno. Mira, te quería dar las gracias por ese carrito rojo, rojito que recibí aquí en mi oficina, ¿no? Bien rojito, coño, para joder a los talibanes que tengo aquí. Mira, buenísimo, mira, mil gracias, de verdad, la verdad que entre los dos pudimos hacer un tremendo operativo. Sí, hombre, vale, no, coño, sí, los muchachos dicen que, coño, que la alianza con Venevisión fue fundamental. Sí, dile a este muchacho Potera, vale, aquí todo el mundo habla muy bien de él, lo reconoce como un gran profesional. Sí, él viene mucho de la parte técnica, entonces tiene mucha experiencia en la parte técnica. La verdad es que fue muy bueno y fue muy emocionante la galería esa de los presidentes y la galería de fue bien emocionante. Yo que la había visto me emocioné. Verla ya en el aire me emocionó mucho. Y además eso les pegó en la madre a todos esos coño madre. Tú sabes que lo que más me han reclamado que fue esa vaina. Si él había ganado de todas maneras, con o sin la galería, con o sin la semblanza, él había ganado. ¿Cuál es el problema? Y además era alguien que nos llamaba, ¿cómo es que? ¿Venevisión? ¿Cómo es que le dice no, ahora? Venezolana de Venevisión. Venezolana de Venevisión. Eso lo puso el coño madre de Alberto Federico. Alberto. Él es creativo para la maldad. No, sí, hay que reconocer esa vaina, ¿no? Mira, tú tienes la... ¿Grabaste o quieres que te envíe un cassette con lo de la galería y lo del perfil del presidente para que lo tengas ahí? Claro, vale, claro que sí, no, claro que sí, mándamelo. Ok, te lo mando para que lo tenga ahí. Sí, que le vio, me lo tenga ahí. Y cuando la quiera usar, la usa, porque el perfil lo estudiamos mucho para meter todo lo que ha hecho el presidente en 5 o 6 minutos. Y creo que quedó bien redondeado. Quedó muy bien redondeado. Además, para que la veas otra vez ya tranquilamente y lo disfrutes. Oye, pero tengo que reunir, ¿vale? Sí, vale. Tico, vale, no, vale. Seguro que sí, vale. Sí, hombre, vale. Y el año que viene vamos a hacer más cosas juntos todavía. Coño, que sí, claro que sí. Okay. Hermano, un gran abrazo. Bueno, mil gracias de nuevo por ese carrito rojo rojito. Okay. Okay, hermano, un fuerte abrazo. Okay. Chao, hasta luego. Chao.